amarte y estar todo el día con vos. Cuando busque en tus ojos palabras de amor, te diré entonces que habré llegado a tu corazón. ¿Cuántos besos hacen falta para ver entonces el cielo pintado por ti? La poesía tan dulce que habla de ti. Dejaré de escribir un momento, pues ya volverás. Si me la fumas me encontrarás todo el amor, y verás que el tiempo detendrá su caminar y amarnos más, solos y yo, hasta morir. ¿Cuántos besos hacen falta para ver entonces el cielo pintado por ti? La poesía tan dulce que habla de ti. Dejaré de escribir un momento, pues ya volverás.